La información más útil para el fin de semana en RAI. Radio Andalucía Información. Esto es música. El país de los sueños. Durante las últimas ediciones, descubriendo, analizando, desgranando uno de los discos que Jeff Golub lanzaba en 2014. Keep the ball rolling. Mantén la esfera, la bola rodando. Jeff Golub, que no viene solo. Gerald Albright al saxo desde Los Ángeles y al piano. Ryan Culberson. Este fue el resultado. Los músicos del mundo construyen los mejores temas que vamos descubriendo, disfrutando. En este tiempo desde RAI Radio Andalucía Información. Blue Way, Coach Amin de Cree. Músicos con talento por descubrir, con muy cuidadas proporciones, con sonidos elaborados con corazón, la magia, la sabiduría. Música casi perfecta. Mezclando músicos de una determinada época, inmediatamente Aretha Franklin, que junto a Michael McDonald grabaron juntos una versión de otro clásico que tiene sus años, Ever Changing Times, que tampoco es la primera vez que escuchamos, ni mucho menos, aquí en el País de los Sueños. Bienvenidos a RAI, Radio Andalucía Información. And these ever-changing times. Años de carrera musical, más de 100 sencillos, colaborando con muchísimos artistas importantes en la historia del sonido, del mejor sonido americano, fundamentalmente del siglo XX, más de 50 discos, casi uno por cada año de carrera, prácticamente demostrando su capacidad interpretativa, creativa, en solitario o, como decíamos antes, con duetos como este que mantuvo junto a Michael McDonald hace algunos años. También interpretó esta misma canción con el desaparecido, que también hemos escuchado frecuentemente aquí, Luther Vandross, otra voz negra de Nueva York. Brian Culberson, Another Love, es lo que estamos escuchando. Solo para oyentes como ustedes, la mejor música del mundo. Nothing wrong tonight, 'cause I feel like seeing, 'cause I found my baby. She's the baby I like, yeah. Makes music to my life, yeah. She's making my body dance, I'm giving it one more chance. Tell you the things my heart's been feeling, and everything my love's revealing. I'm feeling I got a lot to give. Now I got somebody, yeah, to appreciate her. And you know I'm willing to do anything for her, my baby, baby girl. Can't wait till this dance is over and we break it down to something slower. Somebody, yeah. tándem absolutamente espectacular. Brian Culberson en Radio Andalucía Información al piano, acompañado por Kenny Latimore en las voces. 2014, el italiano Mario Biondi lanzaba el nuevo disco. Abundaban las canciones de Navidad. Entre ellas, una versión de un viejo éxito de Earth, Wind and Fire, entre otros intérpretes. Mario Biondi recuperaba esta versión de After the Love Has Gone, después de que el amor se haya ido. The Love Has Gone, que fue uno de los grandes éxitos de Earth, Wind and Fire, nominada a los premios Grammy allá por 1980. Una construcción perfecta del pianista canadiense David Foster, perfectamente arropado en esta tarea por Jake Graydon y otro talento imprescindible en la música americana. Todos lo conocemos por Bill Champlin. Vamos a escuchar después un nuevo disco. 2015 fue la fecha escogida en primavera para su lanzamiento, precisamente con Mario Biondi, la canción de presentación, Love is a Temple, el amor es un templo. Pero antes recalamos en Argentina con Círculos, una pieza del saxo Gato Barbieri. es El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Y con el argentino Leandro Gatto Barbieri, hace un instante con el saxo, y concediendo nuestro tiempo ahora a Jazz Amor con su Dreamer. Después vuelve Mario Biondi, disco 2015. Love is a Temple, el amor es un templo, lo decíamos antes, presentación en su momento, en primavera, de ese producto. Disfruten de una música diferente. Radio Andalucía Información. For your dreamers, not only estamos en Alemania, exactamente a medio camino entre el smooth jazz y el sonido chill out, con Bettina Miske y Roland Grosch. Sus músicas combinadas, un dúo estupendo y varios discos publicados desde hace ya algunos años. Arrancaban precisamente su aventura en 2002. De Alemania, muy cerca, vamos al sur, a Italia. Mario Biondi, 2015. Love is a temple. El amor es un templo. Solo en Radio Andalucía Información. There's nothing that I can do. I've set my mind on you. The more they say you're not real, the more I believe I feel. I gotta reach out to you. Someday, somehow. But when my love dreams come true, oh Lord, no matter how and what it takes to be there, no fear that can be won by love if you believe it. Take it for granted, and when it happens, it's time to write your story. I try to break all the rules in order to hurt you soon, but it's time I'm close to you, girl. You slip away from me. Don't ever lose a chance to get here. Ooh, yeah. When it comes, you better make the train on time. Here and now. Love is a temple. Don't take it for granted. Your story. Ooh. Love is a temple. Don't take it for granted. And when it happens, it's time to write your story. No matter how and what it takes to be there. No fear that can be won. If you believe it. Flor de piel, el país de los sueños, con Juan Antonio Jurado. We'll be right back. Músicos impresionantes todos ellos, bajos, teclistas, arropando a Gina Lloyd, uno de los mejores saxofonistas de Los Ángeles, con este Split Decision. Una de las canciones más conocidas en la historia de la música. Stand By Me. La cuarta canción más emitida en la radio y la televisión de los Estados Unidos durante el siglo XX. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. 2 de mayo de 2015. Benny King, compositor y cantante. Este auténtico himno de la historia del soul, Stand By Me, moría a los 76 años. Era el original. Y esta la revisión que propone, que propuso en su momento junto a otras canciones clásicas en la historia musical americana. Seal desde el Reino Unido. Es el mismo tema, Stand By Me. Well, the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble or the mountains should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry. No, no, no, I won't shed a tear. Just as long as you stand by. Maravillosa canción de Benny King, una de las más famosas en la historia del sonido negro americano, para esa estrella que moría en mayo de 2015, que nació en Henderson, en Carolina del Norte, en el año 38, pero que tras marcharse con su familia a Harlem y trabajar de camarero, supo convertirse en uno de los iconos de la música negra en los Estados Unidos. Solo puedo imaginar. Nuestra propuesta se centra en este momento en los Cool and Clean. En antena en RAI, Radio Andalucía Información, el país de los sueños. Música, de nuevo, exquisita. Aventura diseñada por un ucraniano, experto en smooth jazz, saxofonista y también productor, además de compositor. Hablamos de Konstantin Glastorny, un viejo conocido del país de los sueños que continúa con Down to the Bone, The Sweetness, en antena en este momento. We'll be right back. espectacular de nuevo desde la vieja Europa, Towns Le Bon, una banda de acid jazz liderada por un británico, el DJ Stuart Wade. Además, en la banda Chris Morgans, hasta 1996, no arrancaban su aventura en la música, lanzando uno de los primeros discos al año siguiente, en el 97. Radio Andalucía.